Estamos de vuelta aquí en el aire. Acá mi compañero Lucas quiere saber oñón dive pa. ¿Qué quiere decir oñón dive pa? ¿Cómo se dice bien? Oñón dive pa. Oñón dive pa. Oñón dive pa. Oñón dive pa. Está aprendiendo guaraní, pero no sabe mucho, poco. Todas las groserías, equinini, añaracope, guaré, es lo mucho no que sabe. Dice eso. Entonces, le vamos a enseñar un poquito al compañero aquí. Bueno, queremos recordar hoy, el pasado 16 de septiembre, se recordó la marcha de los lápices, un año más de ese acontecimiento, y sobre ese tema le invitamos aquí a la compañera Mara del Frente Popular Darío Santillán, de la Juventud del Frente, que estuvo en esa marcha, y queremos saber un poquito más, que nos cuente ellas con sus palabras cómo fue esa noche, qué significa para ella la noche de los lápices. Mara, buen día de vuelta. Buen día. Bueno, sí, estuve en la marcha con varios compañeros del bachillerato, y ahí compartiendo con muchos de los pibes de los secundarios, que a ellos como que los toca más de cerca, porque la noche de los lápices se recuerda como la desaparición de 10 pibes de La Plata, que nada, eran militantes revolucionarios de en ese momento, en la época de la dictadura. Y bueno, y se recuerda porque los secuestran y desaparecen de esos 10 pibes a 6, donde los torturan y en el medio pasan por varios centros de clandestinos, bueno, que había en ese momento, ¿no? Nada, muy difícil y muy duro, porque es un contexto súper complicado, con la dictadura en el medio, que te desaparecía por pensar diferente, por ser revolucionario, por ser distinto a lo que ellos planteaban. Sí, hubo un montón de gente, un montón de pibes ahí manifestando la conmemoración, digamos, ¿no? Para ellos es como muy importante, y para la sociedad en sí, para mí es como que se recuerda eso, digamos, el nunca más, el que no vuelva a pasar, y esa, todo lo que pasaba en ese momento, ¿no? Claro. Sí, bueno, para mí es eso, es como una fecha muy importante e histórica. Es como el 24 de marzo, ponele, y otras fechas también importantes para nuestra sociedad, nuestro país, porque aparte la dictadura hizo, no sé, muy fuerte fue, ¿no? Hizo un desastre, digamos, en ese sentido, 30.000 desaparecidos, no es joda, digamos, estamos hablando de 30.000 compañeros que la peleaban, que militaban y que hacían un montón de cosas para cambiar esta sociedad medio injusta, así que, nada, en ese sentido es muy importante, y más para los pibes de los secundarios, que son los que le ponen mucha fuerza, mucha energía, mucha mística, digamos, porque los toca más de cerca. A nosotros como bachillerato también, porque somos una escuela secundaria, entonces también nos manifestamos y también salimos a la calle a decir que nunca más, también a recordar que los pibes eran militantes políticos, que hacían un laburo territorial, que daban apoyo escolar en los barrios, que iban a las villas, que eran militantes comprometidos, pibes jóvenes que tenían una conciencia. Eso queríamos recordar un de poco. De lo que pasaba. Que eran bastante jóvenes, la mayoría de ellos 16, 17 años, y queremos recordar un poco los nombres de ellos acá, que yo tengo la lista de los chicos, y me llamó la atención también, sí, realmente los jóvenes que eran y los luchadores que ya eran en esa época, uh-huh, para ser militantes revolucionarios. Y bueno, está entre ellos Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini. Claudia Falcone. Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Racero, Horacio Húngaro. Y después quedaron 4 sobrevivientes de los 10. Y de los 10 son apenas 4 los sobrevivientes y 6 los desaparecidos. Hasta hoy nunca se supo nada de ellos. Y bueno, y los sobrevivientes eran Pablo Díaz, Patricia Miranda, Emil C. Moller y Gustavo Calotti. Sí, la verdad que es muy bueno esto de recordar un poco sus nombres, ¿no? Sí, y traerlos, rescatarlos, digamos, hacia la memoria colectiva. Che, Mara, y ahí, bueno, ustedes participaron de la manifestación que se hizo el día martes, ¿no? El sí. Mismo marco. ¿Cómo fue un poco la marcha? Y más allá de, si bien del 16 de septiembre quizás es una fecha que se la asocia mucho al movimiento estudiantil, porque desaparecieron pibes que durante el marco de la dictadura estaban reclamando el boleto estudiantil, ¿no? El boleto secundario que la dictadura intentaba sacar en ese momento en la ciudad de La Plata. Pero más allá de eso, digamos, ¿qué crees hoy que son las problemáticas principales de la juventud, de los jóvenes en general, y más aparte de las cuestiones educativas? Y la verdad es que hay como una criminalización de la juventud bastante zarpada, digamos, en ese sentido, porque a los pibes en los barrios, la mayoría son los que asesinan por el gatillo fácil, son los pibes, pibes jóvenes, pibes de 16, 18, 20 años. Hay una estigmatización, digamos, de la juventud en ese sentido, digamos, hoy por ahí la sociedad ve, no sé, un pibe de gorrita vestido, no sé, deportivamente, morochito, ya se piensa que le van a afanar, pero porque hay toda una construcción, digamos, de ese modelo de pibes que en teoría son los que te chorean, o los que son malos, o los que están metidos en la droga. Y la verdad que hay todo un sistema que lleva a que eso también pase, y también tiene que ver con las problemáticas que la juventud tiene, digamos, ¿no? El tema del laburo, el tema de la educación, el tema de incentivar a los pibes para que hagan cosas productivas, o sea, mucho. La droga tiene mucho que ver, digamos, porque en los barrios donde hay más pobreza, donde son más humildes, o en las villas, que hay un montón de problemáticas, no se incentiva a que esa juventud tenga un futuro mejor, digamos, ¿no? Se incentiva a que nada, que consuma más droga, paco, de todo. Entonces, bueno, cae la represión en los pibes por ahí más golpeados, ¿no? Bueno. Y un poco, digamos un poco también que es muy fácil la adquisición de la droga hoy en día. Se facilita mucho porque por todos lados está el tema ese. Y lo que yo quería preguntarte también, ¿qué pensás del gobierno? Que el gobierno le tiene un poco olvidado a la juventud, a los chicos jóvenes, no tienen programas específicos para ellos. Y también lo que yo veo, Mara, no sé si compartís conmigo esta opinión, de que cuando va a las cárceles por un delito, ellos no tienen rehabilitación, no tienen un apoyo del gobierno que pueda plantear específicamente una estructura, digamos, para cuando ellos cumplan esa condena y salgan y que la sociedad lo reconozca como un pibe de bien. ¿Qué pensás sobre eso? Sí, bueno, mira, el tema de la edad y la baja de imputabilidad también es algo que nos golpea de cerca, porque cada vez la quieren bajar más y es como que quieren meter a niños a la cárcel, digamos, de alguna forma, ¿no? Y por ahí no se soluciona desde ese lugar, como que el problema de raíz es mucho más profundo y tiene que ver con esto, digamos, con que no hay esto, pero hay proyectos para que los pibes se rehabiliten o que estén ocupados haciendo cosas culturales, desde un programa de radio hasta, no sé, talleres de oficio, estudios, un montón de cosas, digamos. Para mí tiene que ver con eso, con que el Estado tampoco se hace cargo, digamos, de que esta juventud y que la sociedad tenga un futuro más mejor, sino que al contrario, tiene que ver con el sistema capitalista que solamente se busca tener ganancias y robar lo que más puedan y, bueno, y reprimir, pero no hay como un proyecto de rehabilitación, digamos, que para que vivamos mejor. Si no, se podrían hacer muchas cosas y no se está haciendo claramente. Ese es el laburo por ahí de las organizaciones sociales o de agrupaciones, como que el laburo que el Estado tendría que garantizar lo hacemos otras personas, digamos, ¿no? Nosotros que por ahí los tenemos más, los vivimos más de cerca, que los vemos todos los días. Ahí desde la Juventud Darío Santillán también, ya que estamos, los aprovecho para invitar, estamos pensando hacer una jornada de trabajo voluntario. Ya hicimos la jornada de trabajo voluntario para Darío y Maxi, recordando a nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, para el 26 de junio, y también recordando el Día de la Juventud Militante por estos compañeros y un montón de compañeros más que militamos y queremos cambiar esta sociedad, ¿no? Así que, bueno, lo vamos a estar invitando. Ya cuando llegue la fecha le vamos a estar diciendo, porque no tenemos la fecha concreta, pero vamos a hacer esta jornada de trabajo voluntario acá en Barracas, donde la idea es que vengan los pibes de los secundarios, poder hacer un intercambio con ellos, que vengan al barrio, que hagan lo mismo que hacían los pibes de la Noche de los Lápices también, poder hacerlo con ellos, recordando a los pibes esto y aparte recordando a Jeremón y Patón, que son tres compañeros de Rosario, que asesinó una banda de narcos allá, también confundiéndolo, bueno, estas peleas que hay entre bandas, donde los medios de comunicación salieron a decir el otro día que era un ajuste de cuentas, y la verdad que nada que ver, porque los pibes estaban esperando a las pibas, que fue el 1 de enero del 2012, para irse a festejar el año nuevo, y estaban en la canchita de su barrio, donde ellos mismos con los vecinos limpiaron esa cancha que antes era un basural, así que estaban en su lugar. Y bueno, y cayó esta banda que los terminó acribillando y matándolos, asesinándolos. Así que bueno, en memoria de los compañeros Patón Jerimono y los chicos de La Noche de los Lápices, la idea es hacer un día de jornada de trabajo voluntario y aparte de formación para que sepamos quiénes eran estos pibes, aparte de recordarlo como La Noche de los Lápices, sino que saber qué hacían y cómo eran cada uno, recordarlo del lugar vivo más que desde otro lugar, ¿no? Me parece muy bien. Y bueno, Lucas, ¿tenés alguna preguntita para Mara? No, es completísimo, la verdad. Ella que estaba preocupada, así es que no, nada, estaba muy bien la entrevista. Queremos agradecerte tu presencia aquí con nosotros en vivo. No, espero que no sea la única vez, que siempre estés por acá apoyándonos. No, ya vine un par de veces, así que cuando quieran me llaman. Y dándonos cualquier información, nosotros vamos a pasarlo, una invitación que quieras hacerlo. Dale. Te invitamos a todos los jueves que puedas venir. Dale, dale. Y vamos, esperamos la fecha de ese trabajo comunitario que están programando para invitarle a los pibes. Muchísimas gracias, Mara. No, gracias a ustedes. Bueno. Chao.